Y entramos ahora sí ya en la recta final de este espacio de la tarde, que como cada jueves pues viene marcado por nuestro espacio jurídico. Espacio jurídico que llega de la mano del despacho UCI Asociados y de la mano de Julia Rodríguez, que es quien con quien vamos a pasar los próximos minutos aprendiendo sobre jurisdicción, entre otras cuestiones. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues saben los oyentes que nos pueden enviar sus consultas 607-488-775. Hoy de momento no tenemos consultas en el WhatsApp, así que las que puedan llegar, pues las contestaremos ya, si nos permiten, la semana próxima. Como saben, pues pueden enviar las consultas y se les da la respuesta aquí en Antena. Así que vamos directamente con dos de las palabras de nuestro vocabulario, que estamos ya en la segunda, la tercera vuelta, ¿no? Primer programa hicimos AB, CD y hoy nos toca E y F. ¿Qué nos traes por la E? Por la E traigo la palabra edictos. Edictos. Me suena a esto lo estudié yo, fíjate, lo estudié yo en la carrera en los primeros años. Viene de la antigua, no sé si Grecia o Roma, no sé. Sí, sí, no vas mal encaminado. Pero es como una sentencia, ¿no? No sé, como un... Es una comunicación. Una comunicación. De hecho, el famoso edicto de Augusto, por el que, bueno, nació Jesucristo en Belén y no en otro sitio, porque tuvieron que ir a empadronarse allí, porque esa comunicación, efectivamente... Era una comunicación escrita. Escrita, uh-huh. Una comunicación escrita. Claro, en aquella época, pues, era escrita, pero tenía que publicarse de manera oral, porque no existía ni la prensa, ni existía Internet. Uh-huh. Pero sí que ya ahí nos da una idea de lo que significa. Es una comunicación. Uh-huh. Efectivamente, nos tenemos que remontar, no sé si en Grecia ya existía esa palabra, pero sí a la antigua Roma, en donde era un tipo de comunicación del imperio respecto a sus ciudadanos. Pero claro, esto no es un programa, un espacio histórico, aunque siempre traemos alguna connotación, sí, sobre todo de Roma, porque nuestro derecho civil mama prácticamente de las fuentes romanas. Uh-huh. Digo que no es un espacio histórico, es un espacio jurídico, y actualmente la palabra edicto en el ámbito procesal también sigue significando comunicación, pero una comunicación muy especial, una comunicación a través de los tablones de anuncio de los propios juzgados y a veces a través de los periódicos. Esa es una comunicación edictal, que se llama. ¿Y cuándo se produce? Pues cuando ha sido infructuosa la búsqueda de la persona a la que se le quiere entregar la citación o el emplazamiento. Normalmente ocurre cuando se quiere emplazar a alguien. Cuando hablamos de la palabra emplazamiento, es porque estamos dirigiéndonos al demandado, uh-huh, sobre todo el procedimiento civil. Es infructuosa su búsqueda, bien porque desconocemos el domicilio, bien porque es erróneo. Entonces llega un momento en que, para proseguir el proceso, uh-huh, se hace esa comunicación edictal. Una vez que pasan una serie de días y nadie comparece en la oficina judicial para hacerse cargo de la citación o del emplazamiento, pues se declara al demandado en rebeldía, que es una palabra que ya estuvimos viendo, sí, en su momento, y es no ha acudido al llamamiento, a su emplazamiento, y el proceso continúa sin que él pueda contestar a la demanda. Uh-huh. Esa es la comunicación edictal. No sé si es rizar el rizo. ¿Cuándo trasciende a los periódicos? Normalmente, ya lo que se hace siempre es en comunicación en el tablón edictal también existe las comunicaciones administrativas mediante edictos, pero yo me he remitido solo al tema procesal. Normalmente solo en tablón de anuncio. Al periódico, mira, yo no sé si sigue existiendo, porque esto es algo que se ha desjudicializado. Existía un proceso antes del año 2015, que eran los expedientes de dominio, y pongo este ejemplo porque es que había llevado yo mucho en mi época de los primeros años de ejerciente, que consistía en cuando una persona no tiene escrituras de su vivienda, pues tenía que acudir a este tipo de procesos de jurisdicción voluntaria. Y ahí sí que era obligatorio hacer una comunicación edictal a través de periódicos de máxima difusión, uh-huh, provincial, para que las personas que pudieran ser perjudicadas por esa escritura, porque hubiera, sí, otras personas con derecho a ser propietario de ese inmueble, tuvieran conocimiento, ¿vale? Ese tipo de comunicaciones ya no existen, porque es que el propio proceso ha dejado de ser judicial, se lleva a cabo en la notaría, Y no sé si existe algún otro tipo de proceso actualmente donde la comunicación edictal se haga también a través del periódico, pero es algo que era muy frecuente antiguamente. Bueno, antiguamente, fíjate, he hablado antiguamente antes del 2015, vamos, que también... Pero es curioso saber cómo antes, pues, los periódicos, pues, existían algunas notificaciones de ese tipo y que nos transportan también un poco a la antigua Roma cuando sí, cuando empezaban... Efectivamente. Igual que, por ejemplo, las esquelas y el resto de información así de ese tipo, ¿no? O sea, es curioso. Sí, bueno, lo de las esquelas en algunas capitales de provincia es algo como muy rancio, eso de leer la esquela todos los días y enterarse aquí, bueno, aquí hacéis ese servicio a través de Radio Brique, sí, que también para que la gente, hombre, pues sepa el fallecimiento de las personas y puedan acudir a los velatorios, incluso las misas. Efectivamente, sí, sí, sí. Y es algo que, bueno, que los medios de comunicación como radio y prensa, pues ayudáis, ¿no?, en este aspecto. Julia, ¿por la F? Mira, una palabra que fíjate que se usa mucho y se malusa y no la habíamos, creo que no la habíamos sacado, no la habíamos traído al programa, forense. Forense, se malusa porque lo relacionamos con los fallecimientos, ¿no? Que hay, necesitamos un forense para cuando hay un fallecimiento, un cadáver, ¿no? Sí, pero sí, ni sí, mucho menos se puede utilizar para cualquier otras cuestiones, ¿no? Cuando sí, que haya daños personales. Sí, efectivamente, es hablar de mencionar la palabra forense y ya de repente estamos viendo ahí un CSI, que estamos pensando en autopsia y no, efectivamente los médicos forenses, una de las funciones que tienen es practicar autopsias en los procedimientos judiciales o bueno, que son, sí, efectivamente son los encargados de ello. Pero la palabra forense en verdad está relacionado con todo lo que tenga que ver con la propia terminología, con la propia, el propio término de justicia, forense y justicia o todo lo que conlleva cualquier proceso judicial está relacionado. Lo que pasa que actualmente se ha circunscrito su definición o su acepción a todo lo relacionado con la medicina y los procesos judiciales. Uh-huh. Es decir, forense se aplica de la medicina forense, medicina legal o medicina forense. Y efectivamente no solo para están los médicos forenses para practicar autopsia, sino que en cualquier proceso, en el laboral, es fundamental la figura del médico forense. Lo primero que hace, se hace en un proceso de prestaciones con la seguridad social, incapacidades permanentes, sean absolutas o totales, o impugnaciones de alta médica, es que te citan para que te vea un médico forense. Uh-huh. O sea, que no solamente está circunscrito al ámbito penal, sino también al ámbito laboral y, por supuesto, al civil, como tú bien has dicho, para la determinación de la valoración del daño. Ahí lo que ocurre es que en el proceso civil prácticamente el médico adscrito al juzgado casi que no interviene y tienen que ser informes aportados por las partes, ¿no? Son peritos médicos a los que no se les llama forense porque no están adscritos a ningún juzgado. Sí que es imprescindible su intervención, por ejemplo, en los procesos civiles en materia de apoyo, medidas de apoyo a las personas con discapacidad, los antiguos juicios sobre incapacidad de las personas. Uh-huh. Cuando trasciende a la primera parte del proceso, que es en jurisdicción voluntaria, y nos enfrentamos a un proceso contencioso en materia de personas con discapacidad, es imprescindible la intervención también del médico forense, que es el que va a determinar qué grado de discapacidad y tiene esa persona para proveerla de las medidas de apoyo necesarias. O sea, uh-huh, el ámbito de que abarca la medicina forense, medicina legal y forense, es muy amplio en materia de estupefacientes, de determinar pues si alguien está o no está, consume o ha sido consumidor o ha tenido algo que ver en la muerte o en cualquier tipo de circunstancias que lleve el proceso. O sea, es muy amplio, civil, uh-huh, laboral y penal. Por eso, por ejemplo, también lo vemos en películas y en series, pero también en la vida real. Por ejemplo, ayer, miércoles, salía en los medios de comunicación la sentencia al jugador de fútbol, a Santi Mina, por abuso sexual. Entiendo que la figura del forense ahí también es fundamental a la hora de determinar agresión o abuso sexual, ¿o me estoy equivocando? Bueno, sí, claro. Habrá tenido que, esa chica, la víctima, habrá tenido que someterse a algún tipo de reconocimiento por parte de algún médico, pero claro, un estadio muy muy muy primitivo del proceso, uh-huh, en la instrucción, claro, y muy incipiente para saber qué grado de implicación ha tenido el agresor, si ha sido, como bien dices, un delito de abuso, un delito de agresión. En esos casos también evidentemente, de violencia sexual, claro, deben intervenir, o es conveniente que intervengan. Pero claro, en este caso, tratándose de este tipo de delito, tiene que ser una fase muy incipiente del proceso, uh-huh, porque con una instrucción avanzada, ¿cómo determina? Claro, fíjate, si ha salido ahora la sentencia, es de 2017, ya creo, el caso, así que figúrate. Pues sí, su aplicación en el mundo jurídico es muy amplia. Sí que es verdad que, claro, y tú lo has dicho, pensamos en series o en películas, sí, y la mayoría son americanas. Nuestro sistema judicial, nuestra manera de instruir, no tiene nada que ver con el derecho anglosajón. Uh-huh. Entonces, claro, tenemos esa enmarcación y es inevitable incluso para los propios juristas. Ni los juicios tienen nada que ver, ni la instrucción, ni nada. Pero es verdad que es inevitable porque sí, estamos imbuidos, estamos contaminados de esa filmografía americana. Sí. Bueno, pues son las dos letras que traías hoy para que todos aprendiéramos un poquito al respecto de ellas, de ese vocabulario jurídico. Ahora vamos con un par de noticias, un par de hechos que se han dado más o menos recientemente y que, bueno, son de actualidad y son también curiosas. Por ejemplo, hablábamos hace alguna semana, el tema del ruido, ¿no? De la hostelería y demás. Hoy traemos una noticia cuyo titular, Julia, te dejo que la explique, es el siguiente. Un ayuntamiento tiene que indemnizar a una vecina por el ruido de las fiestas. Hablamos de Castilla-La Mancha, no nos tenemos que ir muy lejos. No, aquí cerquita. Bueno, pues sí, esto es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha prohibido que en una carpa municipal, que parece ser que no estaba, que estaba bastante céntrica, en un pueblo de esta comunidad, pues ha prohibido que se lleven a cabo conciertos y espectáculos que puedan provocar niveles de ruido por encima de la media, ¿no? O niveles de, o como dice textualmente la sentencia, que ningún vecino tenga que soportar niveles de ruido inadmisibles. Uh-huh. ¿Por qué he traído esta sentencia? Porque efectivamente hace algunas semanas estuvimos hablando sobre los ruidos y yo misma comenté que la mayoría de las veces contra quien tenemos que poner las denuncias, bueno, en este caso denuncianos, demandas o quejas, es contra los propios ayuntamientos, que son los encargados de velar para que las ordenanzas municipales en materia de ruido se cumplan. Aquí parece ser que en un pueblo el ayuntamiento tenía instalada una carpa donde, además de servir copas y tener cierto ocio, que eso no lo ha prohibido la sentencia, uh-huh, lo que ha prohibido solo los espectáculos, el ruido, pues provocaban en una vecina concretamente, que ha sido la que ha denunciado la situación, una serie de molestias. Entonces, claro, yo también comentaba en su día, el tema de estar o no molesto por un ruido es muy subjetivo, hay gente que es más sensible al ruido que otra, uh-huh, pero existen unos niveles objetivos que se miden. Aquí ha ocurrido esto, se ha hecho el proceso administrativo y el judicial que vino posteriormente a la actividad administrativa, pues comprobaron que efectivamente los niveles que alcanzaban alrededor de la carpa cuando había espectáculos y conciertos eran muy elevados a los niveles que tiene que haber en esta zona del pueblo. Y bueno, han dicho que le han obligado al ayuntamiento a que tenga que cerrar esa carpa para que haya espectáculo, y además tienen que indemnizar a la señora por las molestias que ha sufrido las veces que ha habido algún tipo de concierto. Uh-huh. O sea, Julia, esto pasa en todos o casi todos, un alto porcentaje de los pueblos de España, esto de las fiestas, y sobre todo en pueblos, ¿no?, donde no disponen de un recinto ferial. Digo, mientras más pequeño el pueblo, más sucede, porque es muy común que en los pueblos, incluso los aledaños, ¿no?, Benahoca, este fin de semana, lo que es la feria de la carpa se concentra en el centro del pueblo, Grazalema, en definitiva, a lo que me refiero. Esto se hace pensando en la buena fe o la buena voluntad de los vecinos, pensando que no se va a molestar tanto a los vecinos ¿vale? Que esos vecinos van a admitir o a asumir esa molestia, ¿no? Por el beneficio del resto, ¿no? Lo común, ¿no? Porque también se benefician esos vecinos de lo que es la feria y la fiesta, ¿no? Yo eso mismo me planteé cuando leí la sentencia, porque dije, pensando en esto, pues hay que acabar, pues yo qué sé, vete, ahora mismo en la feria de Sevilla se celebra en una barriada prácticamente céntrica, uh-huh. y los niveles de ruido en los aledaños al recinto ferial, claro. son brutales. Aquí mismo el Prado, los cacharritos los ponen, vamos, en el centro del pueblo. O la avenida, o la Plaza de las Palmeras también, con los vecinos que pueden estar por arriba. O sea, arriba. Que yo también pensé lo mismo que tú, digo, esto es que este tipo de sentencia, además va a ser un filón, Bueno, y los que vimos en el casco antiguo, ni te cuento, ahora vienen los gamones, hemos tenido el carnaval, en fin, es algo... Pero claro, aquí la cosa es que era una carpa que no estaba limitada solo a las fiestas populares, o patronales, o las ferias. Si te das cuenta, leyendo la noticia, era una carpa instalada en el centro del pueblo para organizar eventos habitualmente. Ajá. Cada cierto tiempo o todos los fines de semana. Y eso, claro, ya provocaba una molestia continua. Claro, en una denuncia a cualquier ayuntamiento, porque puntualmente durante las fiestas patronales o las fiestas del pueblo se produzca una serie de niveles de ruido, probablemente, a lo mejor, la persona que interponga la demanda a lo mejor consiga algún tipo de indemnización. Uh-huh. Pero claro, suprimir ese tipo de fiestas, pues, va a ser complicado, porque entonces acabaríamos con todas las verbenas populares en la mayoría de los pueblos y ciudades uh-huh. de España. Pero aquí, y yo misma lo leí varias veces, porque no era por motivo de una fiesta. Era una carpa instalada para eventos. En una zona del pueblo, bueno, pues que no estaba preparada acústicamente para eso. Uh-huh. Como si te ponen, bueno, pues eso, un bar, conciertos debajo de tu ventana, pues todos los fines de semana. Claro. Yo creo que ahí está el matiz de este caso concretamente. Y por eso se le da la razón a la vecina. Claro, claro, y se le pide que indemnice, que además el cese, a lo mejor el tema de ferias y demás, igual el vecino perjudicado tiene derecho a algún tipo de indemnización, porque bueno, porque esas las fiestas, yo no tengo por qué soportar un nivel de ruido por encima del que está viviendo a varios kilómetros del lugar donde se celebra la... A lo mejor tengo que ser indemnizado, porque uh-huh. Estoy sacrificando mi derecho al descanso en pos de que el resto de la ciudadanía se divierta. Pero el cese no lo tengo yo tan claro. Tan claro. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí está el matiz. Pues ahí lo dejamos. Ese ayuntamiento que va a tener que indemnizar a esa vecina por el ruido de esas fiestas, que no nos circunscribimos exclusivamente a esas fiestas patronales del pueblo. La segunda de las noticias, yo creo que muchos de los oyentes más o menos conocen de qué va el asunto, porque me decían, ¿no? Comentábamos fuera de micrófono que había sido muy viral ese vídeo durante el estado de alarma, en el que unos policías pues entraban en una vivienda porque intuían, sospechaban, ¿no? Escuchaban que había una fiesta dentro y literalmente tumbaban esa puerta sin una orden judicial, ¿no? Que creo que ahí puede estar la clave. Uh-huh. El caso es que, me remito otra vez al titular de la noticia, Julia, la Fiscalía imputa un delito de allanamiento de morada a los 6 agentes de la patada en la puerta, pero les exime de responsabilidad penal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que sí que es allanamiento de morada, pero que se queda hasta ahí? Bueno, sí, cuando hay un proceso penal, el Ministerio Fiscal suele informar sobre qué tipo de calificación se le da a los hechos presuntamente delictivos. Aquí tenemos que, además del Ministerio Fiscal, hay una parte personada, que es el dueño, el morador de la vivienda, que va como acusación particular, donde no pide ningún tipo de simente. Habla de un delito de allanamiento de morada. Y la imputación por parte de la audiencia ha sido por un delito de allanamiento. Uh-huh. A 6 policías, ¿vale? También la Fiscalía habla que solamente tendría repercusión penal uno de ellos, porque el resto lo que hicieron fue cumplir una orden. Entonces, bueno, pues tuvieron que obedecer y demás. Yo no voy a entrar en calificar, porque bueno, esto se verá qué recorrido tiene. Uh-huh. Esto acá se está instruyendo y ya veremos cómo, no sé, yo creo que ya se ha abierto la fase del juicio oral, porque ya hay calificaciones por parte de las partes personadas. Lo que vengo a reiterar de nuevo es la cantidad de consecuencias jurídicas, incluso jurídico-penales, que ha traído el estado de alarma. Este es el segundo estado. Esto ocurre durante el segundo estado de alarma. Uh-huh. Ambos, el primero y el segundo, recordemos, no existen. Han sido declarados nulos por uh-huh. inconstitucionales. Con lo cual, eso no sé si se va a tener en cuenta también en este proceso. Claro. ¿Qué ocurrió aquí? Pues que, y además hubo gente que enarboló la acción de la policía, porque muy bien, porque estaban celebrando una fiesta, porque eso no podía ser, porque que hay que ver que la pandemia... Un momento, en todo caso lo que se estaría cometiendo en esta casa sería una infracción administrativa, pero en ningún caso un flagrante delito, y por tanto no había motivos para tirar la puerta y entrar en la vivienda. Porque eso solamente se puede hacer en España bajo tres premisas. Una, que te dé el consentimiento al morador y tú dejes entrar a la policía. Dos, que exista una orden judicial. Y tres, que estemos completamente seguros que en ese momento se está cometiendo un flagrante delito. Es decir, que si en lugar de una fiesta hubiera una señora chillando, socorro, socorro, me están agrediendo, me están violando, en ese momento estaba más que justificada la entrada brutal de la policía para impedir la comisión flagrante de un delito, que no es el caso. Claro, ¿aquí qué dice la fiscalía y qué dice la defensa de la policía? Que el delito que se estaba cometiendo era un atentado contra la autoridad porque la gente que estaba dentro de la vivienda no quería salir a identificarse. Claro, pero es que eso es muy relativo, porque entonces cualquier policía podía ir a tu casa a decirte que salgas y te identifique, y si le desobedeces, estás cometiendo un delito de atentado a la autoridad. Entonces, bueno, traigo a colación esta noticia porque las reacciones durante el estado de alarma fueron muy grandes y se hizo viral, y para que veamos qué implicaciones puede tener cualquier tipo de acto que nos puede parecer, o que en algún momento a mucha gente le pareció normal. Hombre, por favor, están celebrando una fiesta, tienen que entrar. Bueno, pues ahí están. ¿Serán condenados o no? No lo sabemos, pero de momento es verdad que hay una causa judicial abierta. Hay que hilar muy fino con todo esto, sí, ¿no, con Julia? El derecho penal, sí. Sí, porque, por ejemplo, podían estar reunidos. Al declararse inconstitucional, podían estar reunidos en esa vivienda. Otra cosa es que los niveles de ruido y demás, pues a lo mejor fueran otros... Claro, fueran pero esas son infracciones administrativas, claro. No son delitos. Uh-huh. Que hay que saber distinguir muy bien que no todo acto que nos pueda parecer espurio, malo o contraproducente es constitutivo de delito, y ahí no se estaba cometiendo ningún delito. Claro. La clave puede estar en eso, ¿no? Hubo gente que dijo incluso, perdona que te artume, la clave está en lo que negarse, o eso es lo que dice la policía, ¿no? Eso dice la policía, que ahí es donde se comete el delito, en el momento en que no te identifica. Hubo gente que en redes sociales, pues yo esto lo seguí bastante porque fueron muchos los juristas que se pronunciaron sobre estos acontecimientos y que dijeron que probablemente iba a acabar judicializado el caso como ha ocurrido. Hubo gente que dijo que sí, que aquí lo que se estaba cometiendo es un delito contra la salud pública porque estábamos en plena pandemia y estas personas estaban ayudando a propagar el virus. Bueno, pues parece que no, que eso no era un delito contra la salud pública. En fin, todo consecuencia de este maldito bicho que nos ha tenido aquí enredado, que nos tiene enredado todavía, y lo que queda, porque fíjate por dónde vamos, o sea que... Fíjate, y sí, hablábamos sí, fuera de micrófono, y con esto ya terminamos, Julia, que, o te decía, yo te comentaba, ¿no?, que el que tenga tiempo, ganas y dinero, pues seguirá adelante en sus reclamaciones, ¿no?, en su defensa y demás, y el que no, pues aguantará la vela y... Está como ocurre con casi todo, no sí, solamente ¿no? con temas de COVID, con casi todo. Sí, bueno, pues eso es lo que nos ha dado de sí este asunto y este espacio con el despacho, como decimos, de UCI y Asociados, Julia Rodríguez. Gracias por estar con nosotros hoy, un día más, una semana más. Gracias a vosotros siempre.